donde tiene sabrosura. La cumbia barulera, baila la, baila la. Baila la minera, aprieta la capieta la. Baila la minera, baila la, baila la. Baila la minera, aprieta la capieta la. Prendiendo cuatro velas, bailemos en el ramá. Prendiendo cuatro velas, baila la, baila la. Baila la minera, aprieta la capieta la. Baila la minera, baila la, baila la. Baila la minera, aprieta la capieta la. Baila la minera, ella. Aprovechame.